Estás escuchando Radio Popular. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Las raíces de nuestro pueblo. Bienvenidos al Tren de las Seis. Tomen asiento y prepárense para disfrutar de este recorrido por la actualidad social y cultural con entrevistas y música en vivo. Somos seis en el Tren de las Seis. Adrián Bernasconi, Sabrina Buceta, Juan Cruz Vieites, Cami Dal Ponte, Pablo Shafrick y vos, que te subiste al tren. Estamos en nuestro semi-aniversario. El Tren de las Seis cumple medio año al aire. ¿Cómo andan, chicos? Llegamos hasta acá. ¡Feliz cumple mes! ¿Qué? ¿Feliz cumple mes? Como se dicen los novios. ¡Feliz cumple medio año! Sí. ¡Feliz cumple medio año al Tren de las Seis! Con el perro, que la vez pasada no vino, por cierto. Yo, no me mires a mí porque yo no tengo Te miro a vos porque, bueno, yo no tengo la culpa, No, no, no. No hablemos acá de culpas. Vos te sentís atacada, pero yo no te estoy atacando. A ver, yo tampoco me lo mismo? Siento tocada, no sé si... Yo no pero te me mira directamente así, claro, te tengo pero enfrente, pero no te da la... Libre, no te da la pauta para atacarme, porque el perro siempre lo traje. Siempre estuvo, cuando estuvo en manos mías, además está de que lo cuidé... Está sensible, entonces sí, una sí. Cierta siempre acusación es la indirecta. De la sensibilidad, ¿no? Ok. Bueno, cumplimos, chicos, 6 meses, no nos peleemos porque si no nos llegamos a los 7. Cuando una mujer se enoja, no hay que hablarle. Llegamos todos bien, a pesar de lo complicado que era hoy manejarse por la ciudad, porque, bueno, los gente de la UTA... Los trabajadores del subte. No, los trabajadores del subte no. Sí. Justamente no. El sindicato de trabajadores del subte ya había anunciado que no iba a parar y no paró. En cambio, la Unión Tranviaria Argentina fueron los que bloquearon. Sí. O sea, en realidad no hicieron un paro porque son un sector minoritario. El sindicato del subte no paró y los trabajadores del subte no votaron hacer un paro, sino que un grupo de la UTA, que bueno, que pudieron entrar ahí, pudieron estar ahí porque Metrovías les permitió estar ahí, bloquearon el acceso a los trabajadores y bloquearon que los subtes funcionasen. Sin bueno, embargo, no solamente estaban los trabajadores esta mañana apostados también y al parecer estaban conformes, estaban de acuerdo con esto. Es un grupo de trabajadores que sigue dado respondiendo que, a la UTA. Obviamente no, claro, pero dado pero que el sindicato, no había seguridad en claro, los pero un paro, que fue quitado por... Pero un paro lo vota los trabajadores en su sindicato, o sea, sí. A través del sindicato, y es el sindicato el que llama paro. En este caso, el sindicato no llamó ningún paro. Esa es la aclaración que hay que hacer. De todas maneras, aclaro que no fue la única causa que paró el tránsito a la ciudad de Buenos Aires. En el acceso este hubo un choque donde intervinieron 12 vehículos, entre ellos 3 camiones, y que paró por mucho tiempo el acceso a la ciudad de Buenos Aires. También en la zona de Rivadavia, el Congreso, también hubo un corte de tránsito dado el discurso, bueno, el que se abrió el año legislativo. Claro, en así el que Congreso. Esa zona estaba entonces, complicada toda esa zona también. También complicada. Así que bueno, fue una mañana bastante, un día, bastante. Bueno, las últimas 3 mañanas quiero hacer un comentario. Yo me levanto a las 7, 8 de la mañana y veo que llueve. De verdad lo digo. ¿Llueve? Sí, a diferencia de todos ustedes. Veo que llueve. Y veo que llueve, pero eso de las 11 deja de llover y sale el sol. ¿Cuántas veces ha pasado que llueve? No, 4 horas, sí, de 7 a 11, que han llovido 5 minutos, sí, y sí, para y sale un sol radiante. Lluvia tropical. Sí, es eso. El servicio meteorológico, es que no siempre acierta, pero acertó, porque habían dicho de que iba a llover y iban a haber lluvias durante toda la mañana del jueves o parte de la mañana del jueves, y después iba a mejorar. Así que... Bueno, así empezamos esta tarde, sobre tránsito y clima. Atardecer de un día agitado, por lo que dijimos, estuvo interrumpido el subterráneo. Sí, ahora se reanudaron los servicios. Que ahora se están reanudando. Uh-huh. Pero saliendo de las noticias del día, pensamos un programa distinto. También se inició el año legislativo con un discurso de unas 3 horas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se refirió a múltiples temas. Pero para hoy teníamos pensado, como decía Cami, hacer un repaso, porque este programa, bueno, a lo largo de estos 6 meses, si bien quizás no es tanto tiempo, pero sí es bastante tiempo para nosotros que iniciamos esta experiencia y que realmente creemos que fuimos creciendo en esto, y tratamos unos cuantos temas. La idea para hoy es hacer una especie de repaso sobre los temas que fuimos viendo a lo largo de estos 6 meses y comentar un poco las novedades, cómo fueron cambiando las cosas. Al menos los principales, ir presentándolos y viendo que para sí no quedan en el tintero tampoco. Es una buena oportunidad para repasar un poco qué es lo que estuvimos haciendo, pero a la vez de actualizarlos, porque muchos de esos temas, como que en su momento se habló muchísimo y luego... Claro, hay actualidad, pero no con la misma contundencia que si la tenía al principio de no, su pero estado noticioso. No está en la agenda periodística, claro, que no es parte ahora, en este momento, de la agenda periodística, pero siempre surgen novedades. De algunas cosas no, otras sí. Ya que hablaste de esos temas que fueron en su momento bastante mediáticos, podemos empezar con el caso Candela, que justamente hace 6 meses, el 31 de agosto, bueno, justo nos toca a nosotros el 1 de septiembre, abrir el primer programa dando la triste noticia que la nena la habían encontrado muerta cerca de su casa. Así que, bueno, podemos comentar un poco las novedades. El caso de Candela Rodríguez. Sachu, ¿qué novedades hay y de esto? Bueno, podría quedar sin detenidos. Héctor Topo Moreira. Tuvo muchos detenidos, recordemos, a lo largo de estos 6 meses, que fueron... Y al menos 6. El que vos nombraste fue uno, claro. Héctor Topo Moreira, acusado de haber planificado el secuestro y el crimen de la nena, no sé si ya pidió su excarcelación a la justicia de Morón. Además, hay 4 implicados en la causa, consiguieron salir de prisión ya, mientras esperan el juicio oral. Hasta ahora estaban en prisión preventiva. Para el fiscal, Marcelo Tabolaro, Moreira fue el cerebro del secuestro de Candela Rodríguez. Un crimen ya intelectual, ¿no? Ya se encargó de toda la parte intelectual. En el marco de una venganza poco convencional contra el padre de Candela, que fue arrestado por una causa de piratería del asfalto. No se descarta que en los próximos días también presenten solicitudes de excarcelación los otros 3 procesados que aún permanecen detenidos. Ellos son Héctor Bermúdez, presunto autor material, Leo Jara, quien habría engañado a la nena para subirse al vehículo, y Alberto Espíndola, quien habría prestado una cierta colaboración. ¿Y la dueña de la casa? Gladys. La depiladora y dueña de la casa en la calle Kiernan. Claro. Donde supuestamente estuvo Candela. Sí. Donde se encontraron, por lo menos se decía que se habían encontrado evidencias de que había estado la nena. O sea, ella salió, Gladys salió. Fue la primera en salir. La primera, en realidad el viernes anterior fue que salió, se le concedió la libertad. Y otro de los implicados era el carpintero, ¿verdad? Fabián Gómez, Guillermo López y el carpintero Néstor Altamirano también, que recibió en este caso la prisión domiciliaria. Ajá. Y así es, un caso que... Tuvo varios giros también este caso, o sea, tuvo también un poco... No sé si decirlo bien así, estuvo también como en la mira la madre, o sea, que se la vinculaba también con ciertas cosas, con ciertos negocios. Y ella un poco estaba muy, en los últimos días, preocupada con respecto a la policía bonaerense, y no le gustó el trabajo que hicieron, estuvo diciendo que no. Claro, ¿verdad? O sea, no, la hecho, policía bonaerense ni siquiera encontró el cuerpo de Candela. Exacto, eso es lo que ella dice. Lo encontraron dos personas ajenas a la investigación. Claro. Lo increíble es cómo hicieron para mantenerlo escondido, o sea, todo el tiempo, los casi 10 días que la buscaron a la nena y haberlo encontrado. A pocas cuadras. Claro, 30 cuadras de la casa. 20, 30 cuadras claro. Estaba de la casa. Es un con poco toda la movilización que recordamos se había hecho para encontrar justamente a la nena, o sea, todos los rastrillajes que se habían hecho. Darín, Facundo Arana. Quizás por eso vale la pena este repaso, porque es una causa que en su momento tuvo muchísima prensa, muchísima movilización también de las fuerzas policiales, que bueno, ya vimos que fue bastante ineficiente porque había estado secuestrada a pocas cuadras de la casa. Y no pudieron encontrar el cuerpo. Y no la encontraron. Y después de todo ese momento de las movilizaciones populares, de la intervención de artistas, de celebridades, quedó, no se dijo más nada. Yo hace rato que no escuchaba más nada. No, hace ahora poco salió, se volvió. Ahora empezaron a salir las notas sobre las excarcelaciones a los imputados. Y en este momento prácticamente, o sea, no va a quedar nadie detenido y todavía el caso no avanzó. Así que venía bien hacer este repaso para tener en cuenta que a veces estas cosas que se dejan de hablar, o sea, quizás no llegaron a ninguna solución. Y más con un caso que tuvo tanta repercusión como el de Candela. Pasaron otros casos como el de Tomás de Lincoln, que también tuvo su repercusión, pero el de Candela fue algo que vecinos, famosos... Movió masas. Buscando quizá lo que se dijo en ese momento, bueno, incluso antes de que pasara lo de Tomás, que fue el hecho de que fue una nena muy chiquita la que fue asesinada. Lo que no quita que si una persona grande es asesinada, tampoco haya que hacer movilizaciones, pero realmente es algo bastante impresionante la edad que tenía Candela. Y hoy día sigue impune. Bienvenidos de nuestro programa en www.eltrendelas6.blogspot.com. Y ahora vamos a también como forma de celebración de este semi aniversario. Teníamos pensado una propuesta que era que cada uno de nosotros elija un tema musical. Esperemos que lleguemos a hacer a tiempo de que entren los cuatro temas. Se van a sorprender. Y la primera va a ser Sabrina Buceta. ¿Qué tema elegiste? De Oasis, un tema de Oasis que es una banda que a mí toda la adolescencia me gustó. Elegí este tema en particular porque me significó mucho en su momento. Y bueno, no les voy a explicar ahora, les voy a explicar después por qué lo elegí. Así que pasen a escucharlo. Se llama Stop Crying Your Heart Out. Yeah. Bueno, Sabrina, nos debes la explicación de eso. ¿Por qué elegiste este tema? Les voy a decir cómo conocí este tema. Repetí el nombre. Porque, bueno, el nombre es de Oasis, la banda Oasis, y el tema se llama Stop Crying Your Heart Out. Lo voy a explicar brevemente, porque estamos ya en una comunicación, pero lo escuché porque es el soundtrack de una película que la vi por primera vez y me encantó, que se llama El Efecto Mariposa. Todos conocemos de qué se trata El Efecto Mariposa, esto de que algo muy chiquito puede cambiar un cambio, puede ser un cambio más enorme aún en a futuro, ¿no? Sí. Y esta película trata justamente de un joven que está interpretado por Ashton Kutcher, a quien les gustan a las chicas, que puede, de alguna manera, tiene la habilidad de volver al pasado y cambiar ciertas situaciones de su vida, ciertas situaciones que no salieron como él quería que salieran. Pero ¿qué pasa? A todo acto tiene su consecuencia. Entonces, él, sin importar cuánto trate, se va a ir dando cuenta de que el destino es el destino y no puede cambiar lo que ya es. Y este tema me hace mucho recordar, y la verdad que con la película iba espectacular, y la película, ya les voy diciendo, se las recomiendo, pues es excelente. Y me quedo con esta frase de esta canción, porque todas las estrellas se están desvaneciendo, pero no te preocupes, las verás algún día. Toma lo que necesites y sé cómo tú eres, y deja de hacer llorar tu corazón. Me parece que es un tema que da en la tecla y con esta película aún más. Más allá del sentido de la película, me encantaría tener una máquina del tiempo. Bueno, ahora todo esto también lo está escuchando Edgardo Reynoso, delegado gremial del Ferrocarril Sarmiento. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, pasó una semana. ¿Qué balance haces de esta primera semana desde la tragedia, de la acción de la justicia, las reacciones políticas, en términos generales, qué nos podés contar? Bueno, primero que se está cayendo, y creo que es por el peso de la argumentación que se va demostrando, que está cayendo la hipótesis que tanto se empeñaron en afirmar de la falla humana, es decir, de la culpabilidad del conductor, que está empezando a pesar toda la situación, el contexto en el que nosotros estamos desarrollando nuestra actividad. La justicia estimó, por ejemplo, la posibilidad de que haya estado alcoholizado. Eso ya es una cosa que la justicia decidió poner aparte. Sí, bueno, pero eso no es justamente, me parece que es producto de todo de toda esta tensión que se generó a partir de las denuncias permanentes que tenía TVA, y que, bueno, y que lograron salir a la luz. Nosotros en este sentido consideramos que todo el trabajo que vinimos haciendo durante años de denuncias, y a veces con cierto grado de escepticismo acerca de las posibilidades, lamentablemente con el costo de 51 trabajadores muertos, están saliendo a la luz, ¿no? Sí. Y entonces por eso es muy importante, porque para seguir peleando, para desentrañar toda esta maraña de complicidades, pretendieron y siguen pretendiendo sostener la impunidad, es que nosotros convocamos, hicimos una asamblea muy importante ayer de los trabajadores de TVA, y convocamos a una movilización mañana por el juicio y castigo a los verdaderos responsables de esta masacre, para que se vaya a TVA. ¿Dónde y cuándo? ¿A qué hora? Mañana a las 5 de la tarde, desde Congreso a Plaza de Mayo, ya con acordamos y tenemos el acuerdo con CTA, vamos a marchar junto con CTA, y bueno, pero estamos abiertos a todas las organizaciones, tanto políticas como sindicales, estudiantiles, sociales, que levanten este pedido, primero de justicia, y después que se deje de darle subsidios, el dinero, a los que no solo se roban el dinero, sino la vida de los trabajadores, ¿no? Y por eso estamos pidiendo la restatización del servicio ferroviario, con control de los trabajadores y los usuarios. ¿Y qué opinan de la intervención de 15 días a TVA? desde el gremio. Bueno, que esa intervención, nosotros somos más que escépticos con relación a eso. Uh-huh. Creemos que es este otro nuevo intento para seguir con este cubriendo este tremendo esta tremenda estafa al pueblo que son las privatizadas. A esta intervención vienen como colaboradores personas de personajes como de la empresa de Rollo, de Romero, que son socios de Sigliano en UGOFE, es decir, mal pueden sus socios estar plantear cuestionamientos a Sigliano, son parte de sus negocios, son socios en sus negocios. Entonces, evidentemente, no van a aportar ninguna solución si son parte del problema. Y por otra parte, también estamos exigiendo el tema de la una comisión investigadora, ¿no? Porque en realidad los peritajes tampoco nos satisfacen. Uno de los peritos es el ingeniero Pastini, Julio Pastini, que es el hombre de TDA. Y ahí no hay ningún representante de los trabajadores, de los que venimos haciendo denuncias desde hace mucho tiempo. Y bueno, se incorporó un representante de las víctimas. Pero bueno, nosotros queremos ser parte de una comisión investigadora realmente independiente, porque no puede estar ahí repartirse entre funcionarios y miembros de la empresa. Los funcionarios que encubrieron a TDA y la empresa, ¿no? ¿El sindicato se presentó como posible querellante? Nosotros somos el cuerpo de delegados de la línea Sarmiento, de la Unión Ferroviaria. El sindicato como tal, la Unión Ferroviaria como tal, no abrió la boca. Esa es la realidad. Todas las denuncias que se hicieron la hizo este cuerpo de delegados, y nosotros concurrimos hoy a la fiscalía para plantearle, bueno, que tenemos una cantidad importante de antecedentes y de denuncias que es necesario que se tomen en cuenta. Nos citaron para la próxima semana, en donde les llevaremos, por supuesto, todas las parte de las denuncias que tenemos hechas, que nosotros pensamos que son medulares para la investigación. Fundamentalmente a los trabajadores por ahora nos está vedada la participación en esta investigación, y por eso tenemos tanta desconfianza. Pero evidentemente el clamor popular ha hecho de que se haya dado un paso importante en empezar a descorrer el velo de impunidad que pretendían imponer con la imputación solo a Córdoba, ¿no? ¿Ustedes creen que la empresa va a quedar desligada de la situación? Digo, estás diciendo que como que la están encubriendo. Sí, sí, hay un esfuerzo muy importante por encubrirla. Ahora, ¿quién encubre? Popular. Los organismos estatales, uh-huh, que le han Secretaría de Transporte, sí. El subsecretario de Transporte Ferroviario, que es un miembro inclusive de la fraternidad, no ha abierto la boca en toda esta masacre, no ha abierto la boca, y es el responsable de todos los trenes y no ha abierto la boca Antonio Luna, que es el subsecretario de Transporte Ferroviario, sí. Y no han abierto la boca en ese sentido, y el hecho de seguir sosteniendo a TVA con todo el peso que tiene de no ya solo por lo que denunciamos nosotros, sino por la misma Auditoría General de la Nación, que desde el 2008 su informe es lapidario y que ya hubiera meritado que no estuviera más TVA. Sin embargo, bueno, en el 2011, aún conociendo ya, porque si lo conocíamos nosotros, evidentemente lo tenía que conocer la señora presidenta, se cortaron cintas en Mercedes con el presentando el doble piso y diciendo que esta era la empresa que más inversiones hacía en el ferrocarril. Esas cintas las cortaron la señora presidenta junto con Siciliano. Evidentemente, esta trama de complicidades nos hace pensar, nos hace ser muy escépticos al respecto, y por eso queremos redoblar la movilización, ¿no? Eduardo, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una pregunta un poco más, quizá más personal. ¿Qué podría llegar a tener, o sea, en vista de los problemas que vienen teniendo la formación, que se nota que son bastante frecuentes, qué competencias podría tener un maquinista si en tal caso con anticipación decidiera frenar o pidiera frenar la formación para evitar este tipo de accidentes? O sea, ¿podría tener algún problema desde arriba, alguna función? Sí, eso es lo que nos ha pasado. Bueno, claro. Nosotros no nos representamos a los conductores, pues los conductores son de la fraternidad. Claro. Nosotros representamos, por ejemplo, a guardas, ¿sí? Que muchas veces hemos planteado el problema, que infinidad de veces planteamos problemas con relación a la falta de seguridad en el servicio, negándonos a salir en conformaciones que ya llevaban al extremo la falta de condición de segura para el transporte, y hemos sido sancionados. En estos últimos días hemos dado a conocer las sanciones que nos hacían a los guardas, y evidentemente las presiones también que hay sobre los conductores son muy grandes. Solo basta con escuchar los audios que durante estos días salieron a la luz. Claro. Y hay que analizarlos cuando se les pide a los conductores que, a pesar de decirles que tienen problemas de frenos, a ver si pueden llegar hasta Castelar, por ejemplo. Claro. O bueno, todo ese tipo de presión, más la presión que hay del público, ¿no? Sí. Inclusive en la misma situación de Córdoba, si uno se atiene a los trascendidos de la respuesta de Córdoba al juez Bonadío, una de ellas es que en donde el juez Bonadío le hace un poco la pregunta esta que vos acabas de hacer, Camila, alrededor de ¿por qué no detuvo el tren? Bueno, dos cosas le planteó: que estaba próximo a llegar a 11 y después que, por supuesto, el tenía muy muy lleno, muy cargado de pasajeros, y tenía la reacción, si paraba la formación ahí, tenía la reacción violenta del público, porque no es la primera vez que el público reacciona también violentamente. Claro. Entonces, claro, esa es una presión adicional que reciben tanto, sí, es una especie, tanto una especie de doble presión, una especie de doble presión, una doble presión, ante esto, el público y la empresa. Ante esto, entonces, solamente estuvo la reacción del cuerpo de delegados, que nunca tuvo el respaldo a nivel sindical de la Unión Ferroviaria, me decías. No, por supuesto, no, esto lo tenemos que aseverar, pero esto tiene una explicación, ¿no? La Unión Ferroviaria, la directiva esta de la Unión Ferroviaria, que tiene, es la peor directiva en los... Sí, recordar que Pedrato está preso por el asesinato de Mariano Ferreira. Sí, sí, bueno, ese asesinato encubre también un negociado que tenía la Unión Ferroviaria con estas patronales, con el UOFE. No hay que olvidar que UGOFE tiene como integrantes a Metrovías, Ferrovías y PDA. Uh-huh. Entonces, el negociado que tenía con relación a el personal tercerizado, con las cooperativas, entre comillas, que tenía, que ya estaban a cargo de la Unión Ferroviaria, que tenían ese trabajo precarizado y que le reportaba a la Unión Ferroviaria mucho dinero, bueno, era parte de los negociados que tenían con la concesionaria. Y tampoco hay que olvidar que la Unión Ferroviaria sigue siendo socio de Romero y de Rollo, sí, junto con Macri y otro empresario chino, del Belgrano Cargas, el ferrocarril de carga más extenso del país, ¿no? Le queremos agradecer esta conversación. Estuvimos hablando con Edgardo Reynoso, delegado de Sarmiento, y bueno, mañana a las 5 de la tarde, recordemos que va a haber una marcha exigiendo justicia desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Así buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Qué noche llena de hastío y de lloría. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la llanura se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón traído con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Comunicate con el Tren de las Seis. Llámanos al 4926-1090. Estábamos escuchando el tango Garúa de Troilo y Cadícamo por Roberto Goyeneche, el polaco Goyeneche, y Astor Piazzolla. Y este tema lo elegí yo. Sabes que me río porque cuando estaba, no, la idea, bueno, era que elijamos un tema medianamente corto para que pudieran entrar los temas de los cuatro, y vos me habías comentado que tenía muchos segundos de aplausos. Y me acordaba de eso y me estaba riendo solo. Claro, sí. Comentario de pasar. Es una grabación en vivo en el Teatro Regina. Sí. Esto fue grabado en 1982, en junio de 1982, ayer. Un recital que dieron Goyeneche con Astor Piazzolla. En este caso hay un par de tangos, La Última Kurda y Garúa, lo hacen solamente, porque en el resto del tiempo está el quinteto de Astor Piazzolla, en estos dos casos es un dúo de voz y bandoneón por dos de los máximos intérpretes del tango. Para mí el más, o sea, Goyeneche, la forma, la interpretación de Goyeneche, me parece que no tiene iguales. No hay adjetivo para calificarlo. No hay adjetivo. Es un monstruo, como decía él. Él usaba mucho el adjetivo. La palabra monstruo. Bueno, ahora se usa crack. Claro. Es la pasa que vos no estás hablando, ponle 1982, nosotros estamos en 2012. O sea, ahora cambió de monstruo a crack. ¿Cómo evolucionamos, eh? Y, de crack, bueno, a crack. Junto con Astor Piazzolla también, uno de los músicos más grandes y de mayor reconocimiento mundial que tenemos. Pero pasemos a otro de los temas que habíamos tratado en su momento. Fuimos uno de los primeros medios en tocarlo, dar la noticia, claro, en su momento. Y es un tema que tuvo poca repercusión. La repercusión que tuvo fue cuestionable en la cobertura que se dio en algunos casos. Y que luego fue pasado al olvido. Que es el asesinato de Cristian Ferreira, que fue asesinado el 16 de noviembre justamente del año pasado en la comunidad de San Antonio, bueno, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Claro, él era... ¿Por qué se dio poca cobertura? En principio, en términos cuantitativos, porque se dio poca cobertura, porque realmente no apareció en tantos lados. No, muy pocos lados apareció. En los lugares que apareció, en muchos de esos lados, especialmente los que tienen más difusión, aparecía simplemente... reproduciendo la primera versión de la policía, decía que era un enfrentamiento, cuando se sabe que fue una agresión, que directamente iban a agredirlo, y se supo desde el primer día, estaban identificadas las personas que lo agredieron, y se sabía a quién respondían esas personas. Respondían a Jorge Siccioli, un empresario que interesado en esas tierras. Desde el 2010, ya desde el año anterior, la comunidad venía denunciando amenazas y agresiones por parte de los sicarios de Jorge Siccioli, interesado en el desmonte de las tierras de la comunidad. Las denuncias fueron radicadas en el juzgado del juez penal Alejandro Fringe Sarria de Monte Quemado, que es el mismo juez en el que recayó la causa por el asesinato de Cristian, y que renunció en diciembre ante las presiones por las faltas de avance. Y hasta ahora no hay nuevo juez. No se ha designado un nuevo juez. Sin embargo, permanecen detenidos Jorge Siccioli, autor intelectual, y el asesino material Javier Juárez. Ellos siguen detenidos, aunque los miembros de la patota que integraba Javier Juárez y que respondía a Siccioli están en libertad. Esto no es un caso aislado. Nosotros acá habíamos hablado también, sí, del atentado contra la FM Pachamama de Santiago del Estero también. Claro. Y en diciembre hubo otro caso. Fue herido de bala Néstor Palacios en el noroeste de Santiago del Estero, y fue golpeado a Ariel Palacios, también campesinos integrantes del Mocase, quienes defendían los territorios de su comunidad. Desde el 2009, esta comunidad está en conflicto con la empresa Servicios y Negocios Sociedad Anónima de Yerba Buena Tucumán, que intenta acaparar los lotes de Cruz Bajada, Sauxioj y Pilpinto. Son unas 15.000 hectáreas que están en conflicto, y que... esta empresa cuenta con un grupo armado que actúa al amparo de la Comisión Municipal, a tal punto que la persona que le disparó a Néstor Palacios es el sobrino del comisionado municipal. Bueno, ahí ya tenemos más o menos un justificativo de por qué se mueven con tanta libertad estos sicarios. Evidentemente tienen amparo político. Igualmente, ahora el 14 de febrero fue una delegación de diputados nacionales a la provincia, estuvo reunido con el Mocase, estuvo en diferentes comunidades, y el 15 el Mocase se reunió con el jefe de gabinete y el ministro de Justicia, Santiago del Estero. La preocupación del Mocase es que en mayo se vence la suspensión a los desmontes, y desde el gobierno no le supieron responder qué pasará después de que se venza esta suspensión a los desmontes. Y bueno, Sabrina me dio una respuesta ayer cuando estábamos hablando del tema, pero no la puede decir al aire. Y prepárense, digamos. Se están preparando un proyecto de ley nacional para prohibir los desalojos a campesinos. Un amparo nacional para poder detener este avance, especialmente el avance sojero es el que más está atentando contra las comunidades campesinas. Y el 17 de abril quieren hacer una audiencia pública en el Congreso, en el Congreso de la Nación, aunque todavía no han podido confirmarla. Y bueno, en el caso de Cristian Ferreira es otro caso que aún continúa impune y que perdió su lugar en la agenda periodística. ¿Qué estamos escuchando, Camila Dal Ponte? Bueno, no, ya lo de Camila no me gustó, pero bueno, estamos escuchando Crying de Aerosmith para salir un poco de la onda que yo aparento tener, que es puro soledad. Aerosmith, sí, te pones un poco en el hard rock. Aerosmith de los es años otra 90. Banda que me encanta desde que soy más chica, así que bueno, el tema que me tocó elegir a mí. Y tema viejo también, ¿no? Claro. 1993, o sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, pero bueno, espero que les haya gustado. Yo tenía 2 años en ese, en el 93. Se hace el pibe, pará, se hace el pibe. Tenía 3. Vos tenías 3, sí, sí, tenía 3. Y Berna no dice, ¿no? No. Berna estaba terminando la secundaria. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No te es creo. Un chanta. Cri, cri. Es no un te chanta. Creo. No, no. No. No. Bueno, le mandamos un saludo a Fede de Bueno, co-conductor de Tiempo. Y le mandamos un saludo a Juan Pimber. También, que está escuchando. Leemos que nos escucha, que nos escucha mensajes. Seguido. Le mandamos un abrazo también. Laurita Conde nos mandó un saludo también por los 6 meses que la tuvimos el programa pasado acá, junto con Sergio Baldassini y el dúo de Los Francos. Así que un beso muy grande también para ellos. Y vayamos a la última noticia que vamos a repasar hoy, antes del tema de Juan, que va a ser el broche de oro. El tema de cierre, ¿viste? El tema de cierre. Cierra tu tema. Mirá qué privilegio. Todos están esperando saber cuál es el tema que eligió Juan. Ah, vos estás esperando que... No, todo tenía que ser sorpresa acá. Acá se mantiene el suspenso, todos están esperando saber cuál es el tema que eligió Juan, pero antes... Hablamos Juan de... también nos va a hablar de no, nos va Dale, a iniciar la última noticia que repasamos hoy. Ya que estamos con la música, actualizamos un poco la ley de música, que el año pasado, a fines de noviembre, perdió el estado parlamentario. Así es. Ayer hablé con Cristian Aldana, el presidente de la Unión de la UMI. De la UMI. La Unión de Músicos Independientes, sí. ¿Saben? Vale la aclaración. Y cantante del Otro Yo. Y me dijo que se están reuniendo con la Federación de Músicos Independientes, organización con la cual tienen un vínculo muy estrecho, para ratificar el proyecto, también en conjunto con otras organizaciones. Y bueno, después de que ratifiquen este proyecto, van a presentar el mismo al senador del Frente para la Victoria, Eric Calcagno, que es el senador que... no te ríes. Con el que trabajaron el año pasado. Y si todo está ok, la van a presentar. Es decir, no tienen fecha. No tienen una fecha programada para decir, bueno, este día la vamos a presentar. Pero bueno, recién se inicia el ciclo parlamentario. Sí, y Cristian me dijo que si desde la parte legislativa quieren realizar algún tipo de modificación al proyecto, va a tener que ser sí o sí en beneficio de los músicos. Sí, recordemos, bueno, ya que estamos hablando, justamente la ley de la música, el principal objetivo que tiene es beneficiar a los músicos independientes. Sí, sí, sí, desde luego. Si quieren, para hacer recordar a tanto ustedes como al público, les leo los puntos principales de la ley, si me permitís, sí. Sachu, y no, sí. No te reís. Mientras no leas toda la ley. Pero bueno, los puntos básicos, ¿no? El punto más básico es la creación del Instituto Nacional de la Música, con representantes de cada provincia, autores, compositores, intérpretes y productores, entidades educativas, sindicales, productivas y de música en vivo, para que se regule y se pueda organizar la producción de la música. El segundo punto es que el 50% de los beneficios que daría este instituto, a ver, este instituto sería como un Inca. Sí, claro. Las bandas podrían ir, presentar sus proyectos, grabar, serían financiados para que se graben los CDs, sí, y los videos, capaz también giras, eso habría que evaluarlo más profundamente. La creación de circuitos estables de música en vivo en cada región, también en las zonas más humildes, es decir, la creación de festivales que se toquen en lugares públicos. Espacios abiertos, justamente. Tal cual. Incluso otra de las cosas, no recuerdo si está dentro de los puntos que ahora te dejo seguir o no, es que justamente los músicos no tengan que pagar para tocar, sino que se les retribuya algo para poder tocar, incluso sea plata que les sirva a ellos para poder trabajar en distintas cosas como la producción de los discos, justamente lo que es la grabación, los estudios. Sí, sí. La idea sería que el instituto organice en conjunto con las municipalidades, los gobiernos provinciales y el nacional. Otro punto importante es la participación de las distintas regiones dentro de este instituto. Es decir, que haya una sede en las distintas provincias y que no sea algo solamente que pase en Buenos Aires. Claro. Algo más federal. Otro es la mejora de la difusión de la música nacional en los medios de comunicación y la formación integral del músico con conocimiento profundo y organizado en los derechos intelectuales y laborales. Es decir, este proyecto va acompañado de un regimiento laboral del músico, no solamente para que quede como un hobby, sino que el músico pasa a ser de una vez por todas un trabajador. Que es lo que ellos defienden que son, o sea, trabajadores como cualquier otro, incluso con cosas que le cuestan más caro, como el tema de comprar los instrumentos, mantenerlos, o sea, es un trabajo como cualquier otro, que no es tan considerado quizá de esa forma, pero... Bueno, vamos con la sorpresa. Vamos a ver, a la sorpresa. Después ya volvemos porque cerrando. Quiero contar algo muy chiquito. Dale. Creo que no hay tiempo de volver, muy poquito para saludar. Así, contale ahora. Bueno, vamos a pasar Foxy Lady. Lo elegí porque el otro día estaba hablando con un amigo y me dijo que habían hecho un ranking de los peores solos del mundo y el de Foxy Lady era el cuarto. Así que los periodistas que se encargan de hacer estos ranking, bueno, son gente que para mí mucho no sabe. Esperamos una hora para que nos pases el cuarto del mundo, según los periodistas. Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el cuarto peor solo. Con Jimi Hendrix nos vamos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene a las 6 de la tarde, 6 a 7. Nos vemos, nos oímos, Inver. Chau. Chau, chau. Hasta luego. Foxy Lady. Here I come, baby. I'm coming to get you.